La dinámica van a ser 5 preguntas iniciales, ¿no? Y después pasamos a otras 5. Creo que tenemos por ahí 9 presentaciones. Ah, ¿quién está pidiendo la moción? Después, ninguna pregunta, por esa pregunta. Claro que sí. Claro que sí. Ahora sí que el supermercado de Cristo, ¿quién levanta la mano? Los primeros 5, Julio, Víctor, el señor Portugal, luego Frey, Carlos Rea, Pili, Chávez también. Ok. Gracias. Bueno, primero felicitar a los ponentes y señalar que han aprendido cosas muy profundas, también muy simpáticas. Creo que al año me consuelo porque le son la nota, solo le gana el puta de nuestro amigo de Carlos Miguel. ¿Quién podría? Porque está chutando el tiempo. Bien, yo quisiera plantear que aquí hay un tema en efecto que creo que lo manejó Carlos Toledo y que vale la pena tratar de colocarlo como un elemento de reflexión. Bueno, primero, felicitar a los organizadores porque felicidades muchos socios que nos van a llegar a gran dificultad para integrar. Creo que algo que ha sido complicado en las sesiones anteriores que han tenido es encontrar los vínculos y los conductores. Y entonces los organizadores tienen una gran responsabilidad. Ahí mañana nos vamos a ver. En ese aspecto yo quisiera mencionar una cosa. Es como insisto, me gustaron mucho las exposiciones, las que se me dejaron de traer. Pero el psicólogo me pareció extraordinaria y yo quisiera señalar dos o tres cuestiones. Uno, en el manejo de la comunicación. Yo creo que lo que nos presentaron aquí es un ejemplo de lo que ellos hacen bien. Y hay una. A mí me paralizó, no sé si a los demás, pero en términos de manejo de signos, símbolo y manejo de fórmulas de comunicación, aquí Sergio hizo un comentario muy antiguo antes. Nos estaba en los mayores, es decir, como diciendo, está muy claro, así como diciendo, aquí hay una fórmula, una manera de exposición. Se presenta procesos muy complejos de una manera muy clara, pero es una simbología muy especial, me gustó mucho y eventualmente me gustaría tener una opinión sobre si este es un amigo pensado en la sistemática o si no es de la suerte que tiene por allá un amigo que le sabe dibujar y que ahí les pase los muñequitos. Pero bueno, pero lo que me importa ahorita mencionar además de esto es el asunto básicamente que entregó a Carlos Toledo y la pregunta es, ¿el psicólogo el proceso, da la impresión de que es un proceso, por la dominante de la exposición da la impresión de que es un proceso sin gobierno? El mismo Marco dijo, es un proceso no gubernamental, cosa que me parece interesante, sí, obviamente es un proceso de base no gubernamental, pero no está claro, y aquí yo insisto a la preocupación de Carlos, que también es la mía, porque también va a ser la mía en la exposición de mañana, es cuáles son los puntos, y si hay puntos, yo calculo que no hay puntos y dónde, este proceso tan interesante de presupuesto participativo, participación de desarrollo regional y planeación, se liga a los gobiernos locales y en su caso a los gobiernos estatales, ¿no? Lo más general que está definido el manejo de recursos, lo que es el recurso llega y uno lo agarra y lo pasa, ¿no? Hay proyectos en que uno decide ahí, hay nubes, digamos, ¿no? Cuando uno va a dar relaciones de para que la gente agarre el recurso. Pero acá da la impresión de que es imposible evadir el hecho de que en la participación social, en el nivel planteado por Sincole, da la impresión de que es imposible evadir el hecho de los diferentes nudos, articulaciones que tienen que ver con el poder político, municipal, local municipal y estatal, o de plano no hay, porque lo que es inentendible, es un simple manejo instrumental de los recursos, que también es un manejo de la relación con la política, con el público. Esa creo que es una preocupación que yo quisiera extender a varias de las reflexiones que se hicieron para que pudiéramos hacerla explícita, porque creo que es una reflexión, por lo menos a nivel de audiencia que nos planteó Carlos y lo que yo voy a plantear de mañana, creo que es importante. Francisco, yo le damos el micrófono a Héctor Toledo, por favor. Bueno, a reserva de entrar a lo que creo que va a ser mañana lo que está pidiendo Julio y la reforma, porque digamos, lo que hemos visto esta tarde y la mañana es una gran diversidad, digamos, de casos, ¿no? O sea, digamos que hay una cierta uniformidad, un cierto número común, digamos, de elementos, pues simplemente aquí lo que rápidamente digo, digamos, uno fue el caso de la Comarca Lagunera, donde son ONGs, ¿no? Otro caso es efectivamente Sierra Norte de Oaxaca, o lo que presentó Juan José Consejo, y Psicomunidad de Oaxaca, y etcétera, ¿no? Entonces creo que ahora estamos avanzando en la búsqueda de lo que había querido hablar con José Sánchez, es decir, ¿cómo vamos a lograr darle sentido a todo esto que estamos viendo de una realidad? Pero esto no lo voy a hacer hoy porque creo que eso va a ser justamente para mañana. Yo tenía en realidad preguntas sobre la ponencia de Uber y Ramón, que si son ciertas, son como un balde de agua fría. Incluso él habló de esa organización, quizás para ocultar el otro término, que es la descampesinización, quizás, pero no sé. Como luego estuvo el recado, por lo menos me gustaría un poquitito la metodología de cómo se llegó a estas cifras tremendas, ¿no? Mapas, es decir, si se puede ubicar dónde se dan esos procesos de manera digitalizada en las regiones del país. Y una sola cosa, lo de la mesa tecnológica es un poco cuestionable porque no se puede comparar jitomate campesino contra jitomate agroindustrial o maíz, era maíz o maíz, porque la parcela campesina no solamente es jitomate y maíz, es mucho más grande. Gracias. El comentario del señor Portugal, por favor. Agradezco la atención, realmente estoy muy entusiasmado por la diversidad de opiniones, me gustó mucho todos los organizadores, esa combinación de algunos intelectuales de gran renombre y especialistas, pero también de algunos operadores que trabajan directamente con los campesinos. Mi pregunta en principio es para Carlos Toledo, ¿cómo podríamos decir que el PAN, y cómo podría asegurar el gobierno en esta administración, darle una vida de largo plazo, por una parte? Y por otro lado, aunque no necesariamente la pregunta es dirigida al doctor Uber Ramón, se la doy a él porque no lo mencionó, de alguna manera, ¿cómo podemos decir que el corporativismo de las organizaciones campesinas influyen como un factor negativo? Y finalmente comento que tenemos efectivamente, yo considero una gran avanzada en la legislación de desarrollo rural, como la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Sin embargo, estamos rebasados por la realidad. Tenemos un gran problema, y no solo los campesinos, sino que también los que apoyamos a los campesinos, en relación a las reglas de operación. En muchos casos son demasiado rígidas y yo creo que de una u otra forma se basan, porque se olvidan de este gran mosaico del país indígena y campesino. Gracias. Y aprovechamos, seguía Carufea, pero ya tenemos aquí a Sergio y después lo pasamos a invitar con Carlos. Sergio Solín. Bueno, la sentido que mañana tendríamos que hacer una presentación más larga. No, solamente que traía dos cosas en la cabeza al llegar acá en la mañana, y era que, bueno, una era que el jefe del PFP dijo que necesitaba 60.000 hombres para arreglarlo de Sinaloa, pareció que entonces ya hay una guerra que no quiere llamar a nadie así más que Sabudowski, que dice el frente no sé qué es un edificio que comedia. Bueno, no me la tengo en esa, porque me voy a la casa. Me voy a la segunda. La segunda era que como me di cuenta que había una cantidad de ponentes importantes sobre la cuestión campesina y agraria esta tarde, dije, maravilloso, porque este tema, que el segundo tema de preocupación, que es esto de la crisis alimentaria, dije yo, seguramente vamos a tener algunas consideraciones al respecto. Entonces, bueno, Toledo, Maycraft, Dolores, Nestris y Huerto Cartón, no, y con todo derecho, pero lo significativo es que no entraron a eso que ya lleva dos meses en el panorama, ¿no? Entonces, no estoy exigiendo que entre ni nada, nada más significa el hecho de que o no sabemos bien de qué se trata, y menos nosotros que no somos especialistas, ellos yo esperé que, pero se ve que está dificilísimo el asunto. Bueno, tercera y última cosa, me callo, agradezco estas dos intervenciones porque quería tener el micrófono, porque ya no lo voy a tener el resto del día, para avisarles que mañana, al final de todo esto, va a haber una paella, y que entonces no se comprometan de una noche a otras cuestiones, sino que aparten su tiempo para que tengamos un convivio ahí a partir de las 8 de la noche acá en Coyoacán. Pero no saben lo que les quería comunicar. No crean, por favor. Mañana o bueno, lo que yo quiero preguntar primero es que si encuentro una línea de continuidad muy clara entre la inmensa mayoría de las presentaciones, y es que en ellas está presente el componente indígena como elemento explicativo fundamental. Es decir, hay acciones, hay experiencias muy interesantes que tienen como referente la presencia de identidades culturales fuertes, o al menos que existen en el horizonte identidades culturales claros que sirven como horizontes de referencia para la recomposición de los grupos sociales. Marginalmente hubo otras intervenciones hablando de la cuestión rural, de la cuestión urbana, pero de nuevo referida al elemento indígena. El segundo elemento que yo me encuentro es que la inmensa mayoría incorpora el principio de adversidad, de oposición. Digamos pues que podríamos colocarlo en la línea de las identidades de resistencia que permiten el pasaje a las identidades proyecto, de las que Manuel Castells nos habla, o como Alan Turén también lo refiriera con su triada, la identidad, oposición, totalidad. Sin embargo, me pregunto, ¿es posible y viable generar densidad social ahí precisamente donde no hay identidades sociales, culturales, territoriales fuertes, consistentes, que puedan ser invocadas pues para la recomposición, para el paso a la acción? Y estoy hablando ya no de los poco más de 11 millones de habitantes que fueron parte de los pueblos originarios de este país, sino estoy pensando en ese mundo rural que se está desestructurando, tal como lo presenta Albert Cartón. Estoy pensando en los fenómenos de migración de población mestiza que se va a generar muy rápidamente. Estoy pensando en las comunidades urbanas, rurales, en un franco proceso de descomposición a partir de la administración de la crisis económica. Primera parte de mi pregunta, ¿es posible hacerlo sin contar con estos referentes identitarios? Segundo, ¿es posible hacerlo sin pasarnos en el principio de adversidad, en el principio de oposición? Es decir, pensando más bien en la articulación, pensando en la construcción de consensos entre los actores tradicionalmente concebidos como adversarios, como enemigos, etc. pregunta específica final sería, ¿es posible que un proyecto, digamos, ecosistémico podría funcionar para provocar ese tipo de planteamientos que permita generar una relación distinta con el territorio, con la organización sociopolítica, con la identidad, etcétera? Y ya una pregunta muy puntual para Francis Mestre, el Barzón, la membresía urbana, que era prioritaria hacia el año 97, periodo de mayor auge de la organización de los dolores, ¿dónde quedó? Bueno, con esta es la quinta pregunta. Un momentito, vamos a pasar a las respuestas. Creo que todos pueden responder a las preguntas que el tío Carlos hizo, una pregunta que todos tenemos que contestar, pero creo que hay preguntas muy concretas hacia Carlos Toledo, hacia Uber y hacia Francis, ¿no? Ahí está. Por favor, el micrófono a quien está más cerca de aquí. Muy bien, voy a ir al concreto, hay algunas preguntas que son muy difíciles de contestar. Pues estamos aquí para todos, conjuntamente todos, ¿no? Apuesto que ninguno de nosotros tenemos la respuesta a los grandes problemas que nos planteamos, tenemos elementos, algunas ideas, etc. Si tuviésemos la respuesta realmente de qué está pasando en el campo y en particular qué está pasando con los campesinos, creo que los campesinos no estarían tan mal, pues, andarían mejor. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es, más que las respuestas, por lo menos intentar plantear las preguntas importantes, cuáles son las preguntas importantes para tratar, para reflexionar. Uno es, desde la duda, de mano, adelanto que no tengo ninguna respuesta clara sobre los problemas del campo, tengo muchas dudas. En cuanto a la metodología, porque a mi trabajo se lo hago a partir de la encuesta nacional de ingresos y los trabajadores, que es una encuesta realizada solamente a nivel nacional, es más barato, entonces no podemos desagregar nada. Y bueno, es una encuesta que se levanta a nivel de los hogares, ¿no? Se puede después desglosar un poco a nivel familiar dentro del hogar, pero es una encuesta levantada a los hogares. Bueno, lo que yo hice es establecer una metodología relativamente compleja para, porque aquí no tiene mucho en el caso explicarla, pero para y descubrí efectivamente lo que acabas de decir, balde de agua tuya, que yo mismo no lo podía creer, a medida que iban saliendo los datos, me quedaba asombrado, intenté hacer mi trabajo con conciencia, chequeé varias veces, si los guardaba, después de dos años de trabajo, pues es lo que encontré, es de hecho un trabajo muy tranquilo, muy práctico. La hipótesis inicial, yo creo que es muy importante, es que efectivamente sospechaba que en el campo había una población importante que no tenía nada que ver con el sector agropecuario. O sea, no solamente que la pluriactividad, donde pues todos sabemos que hay una campesina, o sea, que la familia, etcétera, trabajan un rato ¿no? en la agricultura y después sus hijos o hijos que trabajan otras cosas, mira un trato, etcétera, que es la clásica pluriactividad, sino que sospechaban que había una parte importante de la población que simplemente no tenía nada que ver con el sector agropecuario, ¿no? En mi opinión, es en todo caso el descubrimiento más importante que hice. Y me quedé sorprendido ver que para 2004 pues se representa el 60% de los hogares, ¿no? Que nos obliga efectivamente a pensar, bueno, ¿quién está viviendo en el campo efectivamente y qué podemos hacer con ellos, ¿no? Creo que es parte de la explicación, por cierto, de que porque ya no estamos entendiendo qué está pasando en el campo. Pues sí, porque hace 30 años todavía en el campo había esencialmente, casi exclusivamente campesinos, y hoy en día en el campo hay esencialmente gentes que no son campesinos, no tienen nada que ver. Los términos de la problemática se han revertido totalmente, probablemente en términos de la vida, no se puede ir más allá del 92 por razones de estadística, pues, pero yo lo ubicaría en los últimos 20 años. Este proceso se dio en el último año, en los últimos 20 años. Pero ni siquiera podemos dudar de las fuentes. O sea, tú no dudaste de las fuentes. Es decir, hay hubo 6 millones de encuestas en cada familia. 6 millones de encuestas. No hubo 6 millones de encuestas. Hubo en todo el país, bueno, en 90, así más o menos de memoria, en 92 creo que hubo 14 millones de hogares entrevistados. Es una encuesta. Y creo que para el 2004 son 18 millones de hogares de... Creo que es... Sí, sí, yo hice un corte de 2.500, mi corte no es sectorial, no es un corte longitudinal y horizontal, para tratar de definir a partir de las estadísticas qué es el campo. Hice otro corte que aquí no presenté, que es sectorial, que ahí estudié qué pasa dentro del sector agropecuario, y ahí me doy cuenta, hablando de desagranización o descampesinación, sí tiene mucho que ver, pero no solamente eso, porque me di cuenta que en la desagranización hay muchos empresarios con un nivel de quien lo medía a través de nivel de ingreso, muchos empresarios que también se quedan del campo. O sea, eso de salir de la producción agropecuaria, le tocó tanto, no sé si ahorita no me acuerdo de la razón, pero bueno, le tocó tanto a los grandes como a los pequeños, como a los pobres. No son solamente pobres, es más, creo recordarme que en términos porcentuales son los que más grandes de toda la situación. Y tiene su explicación, quizá el autoconsumo aguanta más que el empresario que está endeudado en dólares, etcétera, etcétera. Sí, desagradización tiene que ver con descampesinación, pero es más que descampesinización, es también salida de la producción de empresarios importantes. Sobre crisis alimentaria, a mí lo que me llamó la atención es que Sergio, hoy por lo menos, no es tanto que no se haya hablado de la crisis alimentaria, que no sé si era exactamente el tema del escenario, pero más lo que hacía a mí me sigue de la mucha gente, no se habló de alimentación, se habló muchísimo de sustentabilidad, esencialmente se habló de sustentabilidad, creo que el 80%, 90% de las intervenciones que tienen con sustentabilidad, ninguna tuvo que ver con la alimentación y mercado. Eso tiene que ver con la última idea que yo exponía de que pues, la tierra campesina tiene posibilidades de realmente ser un proyecto fuerte para los campesinos, siempre y cuando tenga la capacidad de abastecer en alimentos a la población, y eso quiere decir abastecer entre los pueblos. Digo, no exclusivamente los campesinos, pero también los campesinos. Y creo que hoy en día la participación de los campesinos, es una hipótesis porque no hay datos para medirlo, pues, pero que la participación de los campesinos en el abasto en alimento de las ciudades, de las urbes, de la Ciudad de México, de la Secretaría, que sea una. Más que molesta. A nivel local, sí, hay mercados locales, sin duda, etc. ¿No? Eso no lo quiero negar, pero si los campesinos no tienen una capacidad mayor, pues su papel dentro de la sociedad, de eso se trata, ¿no? Su papel dentro de la sociedad se reduce a sobrevivir ellos mismos, el autoabasto, etc. Y dos, sí, y eso es muy importante, pero no quiero disminuir la importancia de esto. Y dos, transformarse en el mejor de los casos, en los especialistas que nos van a mantener la biodiversidad. Aunque también, creo que tienen la otra faceta, también los campesinos, los que viven en el campo, a lo mejor no son campesinos, también son los que destruyen, por desgracia, muy seguida esta biodiversidad, ¿no? Se van sobre los bosques, etc. Están, no todos, no están haciendo todos, están del buen lado, digamos, como cuidador, ¿no? Las grandes experiencias, efectivamente, que nos enseñaron. Eso a mí me llama mucho la atención y me preocupa enormemente, ¿no? Digamos, a esta hora del día me vuelvo pesimista y... mañana será otro día, pero yo si ahorita me dices así acercas que uno tiene de dos palabras de cuál es el futuro de los campesinos hoy por hoy, espero que me equivoque, espero mucho, y hoy por hoy los campesinos han perdido la batalla de la alimentación. Soy muy pesimista. No así insisto en la sustentabilidad, y eso es un tema de suma importancia. Pero los campesinos en la sociedad no van a tener tienen voz pública, presencia pública en la medida en que no estudie la sustentabilidad a los urbanos, que no seamos grupito de intelectuales ilustrados, ¿no? A la sociedad urbana la sustentabilidad no porque creo que no le importa. Al hombre de común de la calle, pero no le importa, sí le importa con él. Entonces, yo creo que por primera vez en la vida de este país, que es donde la América Latina, no sé si el mundo, pues, los campesinos se desdibujan de manera impresionante frente a la urbe, y a la urbe vive el 75%, o 70% o 60% según las niveles que tomamos de los 19, pero bueno, vive la enorme mayoría de la población. Y la enorme mayoría de la población no tiene idea de para qué sirven las campesinas. Y eso me parece excesivamente grave, y con eso contesto un poco lo del corporativismo, por ahí van un poco las cosas. También creo que las grandes organizaciones campesinas, así esas que pretenden tener una representación nacional, están por desgracia todas en crisis. Todas. No estudiaría. Algunas seguirán mejor que otras, pero si hay que dar otra vez, si hay que dar un juicio así, poco en raja, tal vez la mejor espanta, ¿no? Y la mejor espanta porque no es porque se han vuelto malos, porque los dirigentes ya no la hacen y antes eran buenos, como no en el tiempo de la gran escuela, eran más listos, que hacían mejor y que ahorita, ¿no? Yo creo que es el contexto. Hay un contexto terriblemente desfavorable para que se pueda construir organizaciones sociales fuertes a nivel nacional y peor a nivel internacional, ¿no? Por eso, por otro lado, encontramos que son una, no sé si multitud, pero un número muy importante de pequeñas experiencias muy valiosas, muy aisladas, ¿no? Porque aún en el mejor de los casos, como la psicoanalítica, obviamente es una experiencia muy amarga, bueno, me da la impresión, no sé si estarás de acuerdo, y eso no es muy especial, ¿eh? Es una experiencia muy pequeña, con un impacto muy local, y que me parece entender que no está vinculada a ninguna organización que tenga una representación de tipo nacional, digamos, ¿no? Entonces, tenemos más bien retomando una idea que Sergio planteó en algunos de sus trabajos, en algunos años, tenemos una tremenda dispersión, ¿no? de la acción social, con una enorme dificultad de reagrupamiento para tratar crear cierto empoderamiento de los campesinos. Pues, Perdón. Ha sido la hora de este cuento esta tarde, que se consiguió con el tiempo, pero tenemos hasta las 7 de la tarde y me parece que todavía hay dos preguntitas o tres por ahí que les quieren hacer. Hay respuestas, pero no sé si mañana retomar las preguntas en la tarde de la discusión. ¿No?